llama la atención. La sigo en su vuelo pequeño. Estoy en el patio cantando una canción. Por el tapial pasa un gato, me mira curioso. Lo saludo con la mano, después con otra.